Bueno, y como lo anunciamos, es el candidato a la intendencia de Montevideo por la Unidad Popular, Eduardo Rubio, a quien lo recibimos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Qué tal la audiencia? Disculpen por el traspié. Llegamos un poco más tarde, se nos había traspapelado. Para igual ir introduciendo Montevideo, bueno, campaña. Sí, anoche estuve participando, ayer tuvimos comando electoral de campaña de la Unidad Popular, después participé en la departamental del 26 de marzo. Esta tarde tenemos una recorrida por el barrio del Tobogán con los compañeros del municipio F, y en la noche una reunión con la agrupación que retoma la actividad de la zona Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, ¿no? Palermo también, porque el Cordón Norte ya está trabajando hace tiempo y con una cartelería muy linda que nos mostraban que han puesto allí en el frente de la casa de los compañeros. ¿En qué estado de situación está la campaña hoy? ¿En lanzamiento, en comienzo o ya está con varias actividades planteadas? ¿Cómo se podría analizar el momento actual? Decíamos hoy con Ángeles, un poco el gobierno que comenzó a trabajar antes de asumir con la ley de urgencia, la propia asunción y el nombramiento de los ministros, ha como sacado el eje de la campaña departamental de la agenda, y uno espera que empiece, ¿no? En cualquier momento empiece a aparecer la campaña electoral municipal y departamental. ¿Cómo lo analizás vos que estás por dentro? Sí, bueno, la campaña en general departamental yo creo que ya está avanzando. Vos ves que la candidata de la coalición, con mucho despliegue mediático, va recorriendo barrios, coloca temas en debate. Y digo mucho despliegue mediático porque nosotros vamos a los barrios y están los compañeros nuestros. Cualquiera de estos candidatos va a un barrio y tiene, no sé cómo hace para tener todos los canales atrás. Pero bueno, parte de este sistema. El lado del frente también, la campaña con dificultades por conflictos serios en la interna, eso nos transmiten los compañeros en los barrios, donde hay zonas que están como todavía inmersos en un gran conflicto interno por cómo se han decidido candidaturas, en fin. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde diciembre, recorriendo agrupaciones, y yo diría que la campaña de la Unidad Popular empieza a caminar de manera muy desigual. Hay lugares donde yo creo que hay compañeros que han tomado la vanguardia, que ya tienen definidos sus candidatos a alcalde, que están recorriendo lugares, contratándose con gente, poniendo la campaña en la calle. En otros lugares nos está costando más arrancar. Y nosotros estamos conversando a fondo con los compañeros en cuanto a que tenemos que poner una vez más todo en la cancha, que no nos puede pesar eternamente lo de octubre, porque eso sería la negación de una organización de izquierda, que está la mesa servida, que hay condiciones. Nosotros donde vamos encontramos gente nueva que se acerca, que se interesa, que tiene disposición a acompañar nuestra propuesta, incluso con la bronca de no haber acompañado en octubre por el miedo, porque no supimos llegar. Este es un momento de retomar, de levantar con más fuerza la bandera, de colocarnos en la cancha y decir, acá tenemos que ocupar un espacio y ganar una batalla. Que no implica llegar, obviamente, no nos vemos como ganando la intendencia, pero sí podemos avanzar en otros aspectos, a nivel de la de lo que es la elección de alcaldías y concejales, por qué no en algún lugar pelear por un edil, pero sobre todo establecer que en este escenario político hay una fuerza alternativa, porque lo que hay enfrente es más de lo mismo del oficialismo frente amplista y más de lo mismo de lo que ya gobernaron Montevideo y lo dejaron como lo dejaron. O sea, no hay otra alternativa que no sea la Unidad Popular. Respecto a esto que decías de los compañeros, ¿Qué se estaría, si hay alguien que se asume, ¿no? Sí, yo la verdad que todavía no me moví, no sé, por diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que se estaría precisando hoy de esos compañeros que han tenido un desarrollo político, que han estado participando, que han estado activos y que ahora no lo están? ¿Qué sería? ¿Contactarse? Organizarse. A ver. Organizarse. Por ejemplo, tuvo carnaval, tuvieron las vacaciones, pero hay agrupaciones enteras, estoy hablando de la agrupación que está en la zona de Goes, Jacinto Vera, que esta semana retoman la actividad. Hay un conjunto muy importante de compañeros, la departamental del 16 de marzo tiene un plenario ahora el jueves, que servirá como reagrupamiento, y nosotros... Es este jueves, ¿no? Este jueves, sí. Y la Unidad Popular tiene el plenario de departamental para aprobar la plataforma electoral el sábado 14. Son instancias que se ha venido trabajando, sí, en el tema programático. Creo que ha tenido un destaque el trabajo en los talleres, con producciones muy buenas. Pero lo que precisamos la gente es que se organice, que se contacte con nosotros, que se contacte con los compañeros con los que estuvo militando. Hay lugares donde teníamos agrupaciones que no están funcionando. Hay que retomar ese trabajo porque... Ayer lo decíamos en una reunión con los compañeros, mira, la verdad que cuando arrancamos con la campaña, después que fui proclamado después de la convención, tuve cuatro intervenciones en la televisión, ¿no? Tuvimos en la televisión cuatro canales, tuvimos en 3-4 medios de prensa importantes, en fin. Después cayó la barrera. Y digo, bueno, ustedes recorran el barrio con gente informada y pregunten si se acuerdan de que nos entrevistaron, ¿no? La mayor parte ya no se acuerda, porque después de esa entrevista vino ya la candidatura de la coalición multicolor, los líos en el Frente Amplio, después vino la transición, después vino la toma de posesión, después está el coronavirus. Ya nos taparon. Y no estamos todos los días en los medios. ¿Cuál es el sustituto nuestro para eso? El trabajo en cada barrio. Entonces, ¿cuántos muros están hablando hoy de que la Unidad Popular va a disputar la intendencia? Ayer me fui a cortar el pelo, peluquero es una persona bastante informada, se enteró ayer que íbamos como candidato a la intendencia. Entonces, no demos por hecho nada, y no dejemos y no regalemos espacio. Entonces, bueno, los compañeros que están escuchando, ¿no?, que comparten, que cuando nos ven en la calle nos saludan, vamos arriba, que dicen qué macana, cómo no llegamos. Bueno, compañero, es la hora de tomarse la revancha. Es la hora de tomarse la revancha. Porque mira que hay mucha gente, el lunes que hubo acá un evento de aniversario, ¿verdad? Uno de los entrevistados, pues me parecía que hacía tanto tiempo, es tan vertiginoso, sí. Que nos dice, pa, bueno, saludo. Ahora entendí por qué no mantuvieron en la banca en el Parlamento. Y me contó, dice, ayer fui a ver a mi hija, ayer el domingo fui a ver a mi hija. Y comentando, che, qué macana que no mantuvieron la banca en el Parlamento. Y dice, ay, papá, le dice, lo que pasa, yo no voté. ¿Cómo que no votaste? No, pero ¿sabes qué? Con el miedo de que volviera la derecha. Y el padre dice, mira, votaste al frente, ganó la calle y no tenés diputado. ¿Cuánta gente de esa hay? Y no es gente malintencionada, es gente bien, gente buena, que le presionaba, que sufrió la presión y el yo diría hasta el engaño. Bueno, hoy eso ya no está planteado, acá no hay cuco. Acá no. Creo que está tan cantada la situación en Montevideo que tenemos un gran espacio para recuperar. Entonces, solo lo podemos recuperar organizándonos en cada barrio, en cada parte de Montevideo, vale para todo el país, ¿no? Pero hoy estamos hablando de Montevideo. Entonces, el domingo de noche teníamos programado una reunión en el barrio Capra. No se pudo hacer porque, bueno, estaba complicado mismo el domingo hasta para trasladarse en ómnibus. A los compañeros del barrio Capra, estoy esperando la fecha nueva, no podemos dejar pasar. En Piedras Blancas, no logramos la. ¿Qué pasa? Piedras Blancas está partida en dos ahora por la elección municipal. Una está en una parte del municipio F y la otra en el municipio D. O sea, de Belloni para el centro, a los compañeros. tenemos que organizarnos, tenemos que reorganizarnos. Allí tiene un mundo de gente para encontrar, para conversar. Bueno, los compañeros de Cerrito se están reagrupando, este domingo ya van a estar en la feria, esta semana van a salir a pintar muros, ni que hablar los compañeros allá de la zona de Camino Maldonado, que están desde la curva hasta el Monarca, con actividades, con buena participación, con incorporación de gente nueva, en todos lados. Bueno, los compañeros del Cerro, que están haciendo un esfuerzo bien importante. Todas estas cosas son las que precisamos. Precisamos organizarnos, participar en el tiempo que tengamos. ¿Sabe cuánto nos queda para la elección? En realidad, 8 semanas nos quedan. 8 semanas. Estamos a... ¿Y en el medio no cae turismo? Sí, sí. 8 semanas. Entonces, cerrá los ojos y se te pasó el tiempo. No esperemos, che, no, después yo me voy a enganchar, porque mirá, no, los precisamos hoy. Nos precisamos hoy. Esa es el llamado desesperado que estamos haciendo. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta de algunos mensajes para compartir ya. Bueno, estamos con Eduardo Rubio aquí conversando acerca de esta campaña electoral que ahora va a arrancar seguramente después que asumió el gobierno nuevo, salimos de toda esta tanda de cosas, ¿no? Hay un audio que manda Cecilia. Buen día, compañeros, escuchando atentamente como siempre. Me gustaría saber qué propuestas tiene o qué planes tiene el nuevo gobierno que asumió con respecto a tantos otros espacios públicos de todos los ciudadanos que han sido usurpados por privados, como ser, a ver, por ejemplo, no sé, la concesión del club de golf, un espacio que sería fabuloso para tantas actividades o vivienda o actividades, un gran parque para la gente, todos los temas de la costa, de la privatización de las costas a lo largo del Uruguay, y también tener muy en cuenta, por ejemplo, el caso reciente de clubes como el Club Lagomar, allí decidiendo todo sobre el lago como si fuera propio. Bueno, un saludo. Bueno, y lo otro es un mensaje que nos mandan los compañeros de la Departamental de Montevideo del 26 de marzo. Dice, atención, plenario departamental del 26 de marzo, este jueves 5 de marzo a las 19 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti en Convención 1165, esquina Maldonado, abierto a todos los compañeros, militantes, votantes, simpatizantes, amigos que estén dispuestos a dar una mano para que la izquierda esté presente con su voz, sus propuestas, ocupando el terreno y para tener una buena presencia en las elecciones departamentales de mayo. Serán presentados los compañeros candidatos a ediles y alcaldes en los municipios que ya están designados. Se discutirá el plan de campaña. Los necesitamos a todos para enfrentar este desafío con más participación, mejor organizados y con más entusiasmo. Para dar la pelea nos sobran los motivos, los esperamos, dicen desde la convocatoria al plenario, que es el jueves 5, entonces. Y dejaba planteado Cecilia temas que no son del nuevo gobierno nacional. El club de golf, qué hacer con el club de golf, qué hacer con las privatizaciones en la costa. El club de Lago Mar, son intendencias, ¿no?, que tienen que ver. Sí, las concesiones esas son de las intendencias. El club de golf es la vergüenza de Montevideo. Yo recuerdo a Germán, al petiso Germán Araujo, que había planteado con mucho énfasis en el debate que había en aquel entonces por el programa departamental la recuperación del club de golf. Y me acuerdo que hacía la cuenta, porque en aquel momento era la zona más cara de Montevideo, claro, creo que la sigue siendo, lo que valía el metro cuadrado. Y el planteo de Germán era la construcción, mantener un espacio de parque y la construcción de viviendas para trabajadores. Sí. Y la primera campaña que hicimos en la Asamblea Popular, en aquel momento de Asamblea Popular, 2010, que me tocó ser candidato a la intendencia también, fue, creo que arrancamos con un acto en el club de golf, enfrente a la entrada del club de golf. En el cantero central. En el cantero central, sí. Planteando que queríamos recuperar ese espacio como gobierno departamental. Y llamarlo José Germán Araújo. Y llamar ese espacio José Germán Araújo. La franja costera está llena de privatizaciones, claro. Pero el territorio... acá hay un tema complejo, porque tampoco uno puede tirar la barrera. Hay muchas instituciones sociales, clubes, deportivos, que tienen en concesión espacios públicos. El Francini es terreno municipal, para tener una idea. La pregunta es, ¿vamos a sacar ese estadio? El tema son qué contrapartidas se le piden, que ahí está la vergüenza en muchos casos, ¿no? O bueno, o zonas como el Parque de los Aliados, donde también hay un gran espacio de concesiones, lo que pasa con el velódromo municipal, que ya no es más velódromo, que es digo, son todos espacios públicos, y bueno, y estudiar esa realidad. Allí, los compañeros que están trabajando en la parte del programa, el tema de urbanismo, vivienda, nos reflotaron un proyecto, un estudio de la Facultad de Arquitectura sobre los esqueletos industriales de Montevideo, que son muchos, y que tiene un proyecto la facultad de recuperarlos para vivienda. Y el otro día, hablando con una compañera que trabaja en la zona allá de Maroña, de Flor de Maroña, de La Unión, me decía, vos agarrá la calle Rousseau y te vas a cruzar en plena zona urbana con los grandes estacionamientos de ómnibus de transporte capital. Es cierto. Son espacios gigantescos. ¿Cuántas viviendas entrarían allí? Sí. Es irracional que vos tengas en medio de la ciudad ese tipo de mala utilización del suelo. Pero bueno, sobre los espacios públicos, creo que hay una gran batalla para recuperarlos y recuperarlos en serio. En algunos casos, cuando cumplen una función social, hay que obviamente tenerlo en cuenta. Cuando, aparte de ser una función deportiva y social, tiene sesgo económico, ahí hay que ver qué contrapartida. El Biguá. Es terreno municipal. Y las contrapartidas que ponen... Están en una plaza en el corazón de Pocito. Contrapartidas que le den a una escuela, por ejemplo, para que los... Claro, pero me contaban, por ejemplo, que hace años, no sé si esto se mantiene así, el Biguá tenía como contrapartida unos cupos para una escuela de niños con discapacidad. Entonces... empezaron a hacer, no sé, irrisoria la cantidad de cupos, pero además le pusieron como horario de 7 de la mañana a 8 y media para que no se cruzaran con los otros. Entonces, eso es inaceptable. Es inaceptable. Estaba usufructuando un espacio brutal. Ay, qué horrible. Y es uno de los clubes más caros y más caros en cuanto a la cuota que paga la gente y como de más alto, ¿no? Poder adquisitivo los socios también. Pero no quieren mezclarse con la... Eso, no, digo, esto es una historia de hace años. No sé cómo quedó al final. No, pero digo, porque conocemos también que se ha pedido intercambio con escuelas de la zona, por ejemplo, de brindar beneficios, y hasta el momento ha sido siempre muy, muy difícil, ¿no? Bueno, también. Bueno, ahí sí hay que ser firme. Bueno, vos tenés este espacio, bueno, te haces tirar abajo todo eso. Pero entonces, mirá, escúchame, vos no estás pagando nada por esto. Vení acá, a los gurises de las escuelas públicas, tenés que darle espacio y en el horario que los gurises puedan, claro. No a las 6 de la mañana. Claro. Pero bueno, eso son un para debate. Que no se crucen con los socios, le hacían, claro. Eso, de que tenían que ir a las 7 de la mañana. Eduardo, dentro de la audiencia hay gente que seguramente vote en la Unidad Popular, es una radio que está claramente muy identificada, gente que va a votar porque comparte las ideas, pero debe haber gente que todavía no siente el por qué votar a la Unidad Popular y que de repente cree que esta campaña electoral la dirimen otras fuerzas políticas, que querrá jugar su voto a alguna interna, que no es partidario de la Unidad Popular. ¿Por qué esas personas es bueno que escuchen la propuesta, que se acerquen, que participen o que de alguna manera te consulten por cosas? ¿Por qué la Unidad Popular puede ser también un lugar para esa gente? Que se considera izquierda, estamos hablando, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta clave. En esta elección no se juega solamente quién gana la intendencia o quién pierde la intendencia. En esta elección, como en todas, lo que nos estamos jugando es qué proyectos políticos se presentan y a cuál nosotros adherimos y por cuál peleamos. Por eso nosotros definimos la batalla en mayo, porque tenemos un proyecto distinto, que es de izquierda, realmente de izquierda. ¿Cuál de las propuestas que están en danza está planteando terminar con tercerizaciones y privatizaciones? ¿Qué propuestas las que están en danza está planteando fuerte rebaja del boleto, remunicipalización del transporte público, apuesta al transporte multimodal con énfasis en el transporte ferroviario y eléctrico? O sea, cambiar la matriz del transporte en Montevideo en favor de los trabajadores. ¿Quién la plantea? ¿Quién está planteando recuperar espacios públicos que están siendo privatizados? ¿Quién está planteando contar con los trabajadores como parte fundamental de la gestión? ¿No? El otro día miraba la síntesis que hicieron los compañeros del taller sobre cultura. La verdad que el pelear por la cultura como un bien que merecen todos los ciudadanos y el apostar también a abrir espacio a todas las expresiones de la cultura que son auténtica representación de nuestro pueblo y no solo para los amigos y no solo para el negocio del espectáculo, ¿quién lo está planteando? ¿Quién va a plantear un proyecto real para Montevideo rural? ¿Y tiene que ver esto o no con ser de izquierda? O sea, ¿queremos un Montevideo rural al servicio de las multinacionales, lleno de contenedores, o queremos un Montevideo rural productor de alimentos de calidad, con una apuesta fuerte a la agricultura orgánica, abriendo canales de comercialización con mercados municipales? Que el otro día, porque te decía, eso es del siglo, de hace 2 siglos atrás, ¿no? Vayan a hablar con los productores rurales. El otro día tuvimos el Montevideo rural con un productor orgánico, que nos decía, mirá, nunca hubo un proyecto para Montevideo Rural, no hubo una intendencia que tuviese un proyecto para Montevideo Rural. O fíjate, dice que en realidad la unidad de Montevideo Rural, de la intendencia, es una unidad asesora, no es ni siquiera un departamento. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Ninguno, no, ninguno. Y así va desapareciendo el Montevideo Rural. Sí. En condiciones que, viste, que Martínez nos dejó sin tránsito en Montevideo durante toda la campaña, se olvidó de Montevideo Rural porque ahí hay poco votante. Yo les recomiendo, transiten Camino Salaberry, entre Sanfuentes y Tomkinson, y van a pensar que están en Siria, por los pozos que tiene ese camino. Ahí hay gente que produce, que tiene que sacar la producción. Realmente intransitable. Y me decían, bueno, la realidad del Montevideo Rural, esos vecinos tuvieron que pagar para que se les llevara el agua. Tuvieron que pagarse ellos la instalación. El alumbrado totalmente deficitario. Entonces, hay una ¿quién apuesta a recuperar la producción de alimentos en Montevideo Rural para el pequeño y mediano productor, para que no nos quedemos sin un Montevideo Rural? Estas son las propuestas que identifican un proyecto de izquierda. Pero además, si no estuviéramos nosotros, ¿de qué estarían discutiendo? Hoy todos hablan del transporte ferroviario. Hoy el tren de la costa pasó a ser la vedette. Y hasta los empresarios del transporte quieren hacer ómnibus de la costa. Este que es un proyecto viejo, ¿quién fue el que lo... ¿quién lo colocó en el debate? Sí. No ahora, ya en la campaña anterior. Colocamos nosotros. Entonces, jugamos ese papel de colocar en debate cuestiones que si no, no estarían. Y debemos apostar, y en esta coyuntura ya no solo departamental, sino nacional, porque la Unidad Popular se presenta en 16 departamentos, a decir, bueno, es claro que ahora asumió la derecha de verdad. Ya no hay más fotocopia. Ahora lo que están son los representantes auténticos. Sus propios, ¿no?, dueños. Los propios dueños. El ajuste se viene. Ya ahora no solo la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que contiene cosas graves, ¿no? Cosas graves. Claro, en 450 artículos, alguna cosa va a decir, mira, esto está bien, pero sí. El conjunto es grave. Ya Mieres anunció el avance en la reforma de la Seguridad Social. Flexibilización, bueno, para los trabajadores, para los salarios. Y la reforma de la Seguridad Social. Ahora, yo estaba escuchando ahora un reportaje que le decían al presidente del PCNT, Y ya ven que el hombre no salió a confrontar duramente con esto. Dijo, bueno, yo lo conozco a Pablo. Yo sé que, que es buenísimo. ¿De dónde va a surgir la capacidad de resistencia si no fortalecemos a la izquierda? Y la izquierda, orgánicamente, como proyecto, hoy está en la Unidad Popular. Gente de izquierda hay en muchísimos lugares, particularmente en la militancia del Frente Amplio. Pero precisamos un firme, un tronco, que sea de alguna manera el punto de partida o el apoyo fundamental para la reconstrucción de una alternativa auténticamente de izquierda. Y la campaña electoral juega ese papel. Alguien desde un teléfono que termina en 517 dice, ¿por qué permiten que el Frente Amplio sea llamado la izquierda? Bueno, no se puede salir a prohibir tampoco, ¿no? Bueno, y hay un mensaje que dice, buen día. Atento los propagandistas. Creo que una idea que puede ser efectiva para que se sepa que la Unidad Popular está en carrera en las elecciones municipales es hacer un afiche con la foto de Rubio como candidato por la ciudad de Montevideo y otro afiche que diga la UP está presente en las elecciones departamentales en otros 16 departamentos y divulgarlo por las redes. Desde los celulares está Twitter o Facebook. O sea, que da una idea concreta. Bien. Hacemos la pausa y venimos. Manda un mensaje Clapton, dice, todo para el privado, eliminar ferias, que los expendios municipales sean decorados, nada de pan tarifado, nada de subsistencia para regular precios, todo para regular precios, todo para el privado extranjero, se ríe. Clapton manda un abrazo, se ríe de los nervios, me parece. Y hay un mensaje, un audio que manda Ángel de Paso Carrasco, que lo escuchamos también ahora. Buen día, compañeros. Un saludo grande a todos. Felicidades por los 90 años de la radio. Y un abrazo al amigo Rubio. Y pensar que del año 66-67 la lucha era contra las 700 familias que estaban dueñas del Uruguay. Hoy no. Hoy son 20 familias, pero extranjeras todas. Un abrazo grande. Y hay que seguir luchando. Muy bien, Ángel, que siempre además nos mantiene informados con lo que pasa en la zona de él. Bueno, Eduardo, en este panorama donde salió Laura Raffo como representante, digamos, del gobierno actual y donde el Frente Amplio muestra tres candidaturas de la continuidad del gobierno departamental, vos decías la Unidad Popular pasa a ser lo distinto, pasa a ser la propuesta alternativa. ¿Cómo se hace para que lo distinto tome fuerza en una campaña electoral donde, también decías vos, los medios de comunicación juegan para que la gente no busque cosas distintas directamente, que busque dentro de lo que le sirve también a los poderosos? Bueno, lo hablábamos hoy, ¿no? Yo creo que, primero, nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Pelear por estar más en los medios masivos de comunicación. Utilizar hoy los medios, lo que llaman las redes, todo, los compañeros que hacen cadenas de WhatsApp, hagamos cadena de WhatsApp con lo nuestro. Claro. No perdamos el tiempo en reproducir cosas que no tienen nada que ver. Bueno, concentremos toda la fuerza en nuestra campaña. Sale un afiche, sale un audio, sale un video, reproduzcámoslo. Yo creo que cada persona de las que anda todo el día con el celular debe tener 30, 40 contactos fácil. Inundemos esas redes con nuestros mensajes. Y después lo determinante, que es la organización y la militancia. Somos de izquierda. La principal lección que tiene que habernos dejado octubre es que nos faltó militancia. No le busquemos más pelo al gato, más patas al gato. Porque, ¿cómo era? Pelo al gato, patas a la mesa, no busquemos. Ubiquemos esa carencia que tuvimos, y yo sé que hay compañeros que van a decir, loco, si dejamos el alma. Sí, claro que hay compañeros que dejaron el alma, que gastaron la suela de los zapatos, que no durmieron. Están esos compañeros, precisamos más, porque también tenemos los compañeros que han venido ahora despertándose de un letargo y decir, pa, ¿cómo nos dormimos? ¿No? O esta muchacha que le decía al padre, pa, le boté así porque tenía miedo, no. Precisamos militancia, precisamos golpear puertas, precisamos estar en el barrio. Esta campaña municipal, además, tiene mucha impronta, mucho contenido local. Y ahí, ayer hablábamos con compañeros de las distintas agrupaciones en Montevideo, de la importancia de buscar en los candidatos alcaldes, a concejales, gente con inserción social, que son adherentes, votantes nuestros, simpatizantes nuestros, que es buena gente, y además hablemos de los temas de la gente. Pero si no logramos estar en la calle, si hoy vos vas por Montevideo y ves un muro, muy pocos muros que hablan de lo que planteaba este compañero, la Unidad Popular está en la lucha por la intendencia, si no aparece un afiche, si no tenemos volantes, si no tenemos pasacalle, la gente no se va a enterar. Y nuestra fuerza principal está allí. Lo que desequilibra desde el punto de vista nuestro no va a ser la campaña mediática, que no la vamos a tener, va a ser nuestra fuerza militante, yo me imagino. Y le pido a los compañeros que sueñen, ¿por qué no podemos nosotros en determinado barrio juntar 7, 8 compañeros con las banderas, con un audio, con un carrito parlante o un audio, y salir a hacer 2 manzanas casa por casa? Porque ahí sí se va a enterar esa gente que está en la Unidad Popular, directamente. Sí. Y vamos a ir con el candidato local, y vamos a ir con el candidato a edil, y vamos a ir con el candidato a la intendencia o no, pero coloquemos la campaña en la calle, eso es lo que va a hacer la diferencia. Bueno, hay algunos saludos más y mensajes. Dice acá Graciela, a los frentistas recuerden a Arana, que luchó por el terreno del club de golf y el Frente Amplio jamás hizo nada. Hay que cobrar a los privados y usar ese dinero para hacer viviendas con ayuda mutua, calles, saneamiento, agua, luz, transporte, ver terrenos del nuevo mercado modelo en los bulevares. Y ese barrio no tiene calles ni veredas, un solo bus, con lo que se puede sacar del cobro a privados, usar para cosas así. Y Emiliano dice, buen día, escuchando atentamente a Eduardo, un gran saludo al compañero Emiliano desde Salinas. Saludo a todos los compañeros allí. Bueno, el jueves 19 horas en... Sí, el jueves hay un plenario que es del 26 de marzo, plenario Montevideo del 26 de marzo. ¿Qué zonas, qué barrios estamos necesitando que digan, bueno, acá estoy yo, ¿no? Porque no es empezar con una inmensa cosa. Empieza por juntarse 2 o 3. Dos. Con 2 alcanza para empezar. Sí, y el 14, sábado 14, a partir de las 14 horas, en la Fondoplatea Gustavo Nocetti, el plenario departamental de la Unidad Popular, que va a aprobar la plataforma electoral de la Unidad Popular, que está, va a ser otra instancia, o sea, también la otra semana, de muchas, y el otro sábado. Yo creo que allí ya está decididamente largada la campaña para aquellos que no la han largado todavía. Sí. Bien, y las propuestas son las que se vienen manejando, o sea, y la idea es, a partir de ese 14 de marzo, salir a mostrarlas, salir a hacerlas públicas, salir a que hablar con la gente, hablar con la gente. Además, hay una cosa interesante, ya hay en 2 municipios que han desarrollado también su plan de gobierno municipal. Claro. Que obviamente es un... va en línea con todo lo que a nivel departamental se plantea, pero que aborda las especificidades de cada barrio. Es muy interesante eso. Uh-huh. Y la verdad que nos ayuda también a insertarnos mucho más en cada lugar. Muy bien. Rubio, gracias por haber venido. Y a los oyentes le estábamos diciendo antes que llegaras que nos hagan llegar los temas de Montevideo, los temas totalmente concretos de los barrios, ¿no? Totalmente. Que ninguno parezca chico, si son los de todos los días, si tienen que ver con el ómnibus para trabajar, si tiene que ver con la calle por la que caminás, por un millón de cosas. La vereda que te falta. La vereda que no tenés, la luz que no tenés, y 1000 cosas más, pero que solamente los vecinos del lugar lo pueden decir. Gracias por haber venido. Gracias.